La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Saludos a toda mi gente del Catatumbo. Les habla su reportero Julio César Rojas. Le damos la bienvenida a este su programa Amanecer Campesino. Primeramente, dándole gracias a aquel ser supremo por la oportunidad de estar una vez más a la disposición de ustedes. El día de hoy estamos con un invitado, un hijo de nuestro pueblo, el señor Benjamín Santiago Uribe, líder comunal de la Vereda del Páramo. Amigo Benjamín, para mí es un gran gusto poder contar con su presencia en este programa. Según tengo entendido, usted es conocido en la región como el colibrí del Cesar. Cuéntenos un poco sobre su vida y de dónde vino esto del colibrí. Muy buenas para toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, soy conocido como el colibrí del Cesar. ¿Por qué vino ese seudónimo? En mi juventud me dedicaba a escribir. Estaba radicado en la ciudad de Aguachica y le escribía al amor, a las mujeres. Enamoraba mucho las chicas de ese entonces del sur de Cesar, de la provincia de Ocaña, con mis coplas. Y alguien me dijo: tú eres como un colibrí que vives por ahí de flor en flor, picando la una y picando la otra, deleitándote como se deleita un colibrí en un jardín. Y de ahí nació ese remosquete, por decirlo algo así, del colibrí del Cesar. Amigo Benjamín, usted es un líder comprometido con la comunidad. Quisiera saber si en sus escritos tiene algo en homenaje a nuestro bello pueblo. Claro que sí. Tengo algo escrito al pueblo campesino, aquí al pueblo del Carmen, al campo, refiriendo en la parte de campesina. Ha escrito uno de esos poemas, pues dedicado a esa parte campesina. Tengo un poema titulado Campesino Enamorado, y hoy pues lo voy a dar a conocer a toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Dice así: soy un campesino enamorado, enamorado del amanecer, el juguetear del viento acariciando los árboles, el canto de las aves con sus trinos anunciando un nuevo día. Soy un campesino enamorado, enamorado de los majestuosos paisajes, de las montañas y los valles, del sonido de los ríos, del golpe en la roca de una cascada, como inspirando una canción. Soy un campesino enamorado, enamorado de los cultivos de yuca, plátano, cilantro, tomate y cebolla, lo cual mujeres campesinas con porte de reinas, hermosas y bellas, llevan a la olla y luego los sirven en la mesa con amor. Soy un campesino enamorado, enamorado de la fauna y la flora, del olor de los cafetales que enamora, de la historia de los ancianos, donde todo era sano y no había contaminación. Soy un campesino enamorado, enamorado del atardecer en mi campo, donde el sol se inclina tras las montañas, dibujando en el cielo arreboles, el cual se combina con el color de las flores, donde poetas y compositores se inspiran para escribir su poesía y se convierte en canción. Muchas gracias. Cuéntenos también un poco cómo ha sido su participación en los programas a cargo de la Agencia de Renovación de Territorio, los PEDET. ¿Y cómo cree usted que este programa puede mejorar las condiciones de vida de nuestros campesinos? Bueno, en estos programas del PEDET he venido participando, trabajando en unión con la comunidad. Y como representante o delegado de la comunidad, he venido planteando cuáles son las metas que queremos lograr con estos programas. así a que le apuntamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son también nuestras debilidades y qué podemos hacer para que conjunto los campesinos, con el gobierno y con todas las entidades podamos sacar el campo adelante. Bueno, mi amigo Bellamil, para despedirnos nos podía dar un mensaje a todos los carmelitanos a través de sus capacidades como escritor de poesía. Claro que sí. Hoy les quiero dar un mensaje porque todo se lanza en un proyecto de vida, uno tiene que focalizarse a algo. Hoy les digo a todos los niños de este bello municipio del Carmen de que realicen su proyecto de vida, que sean alguien en la vida. No pasa como hay una anécdota, un pequeño chiste de tres niños que estaban jugando. Le pregunta uno al otro, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Ese le dice, yo cuando sea grande quiero ser un doctor porque quiero ayudar, quiero colaborar con la sociedad. ¿Y tú qué quieres ser? El otro niño le dice, yo quiero ser un aviador porque quiero cruzar fronteras. Y llegan y le preguntan al otro niño que estaba un poco ahí calladito, que como que no estaba muy metido en el cuento, y le dice, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y el otro niño dice, no, cuando yo sea grande quiero ser enano. Es como algo así de que a veces nos quedamos como en esa parte. Y hoy pues les quiero decir uno de los escritos que he hecho acerca de la paz. La paz es un tema de que trasciende fronteras, que es un tema muy amplio, pero voy a dar a conocer, aunque sea unos pequeños detalles de la paz. Este poema está titulado ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? La paz es callar a los fusiles que por décadas causaron mucho dolor. Es estrechar la mano con el que piensa diferente y decirle con tu idea y la mía construiremos un mundo mejor. ¿Qué es la paz? Es ver al campesino labrando su tierra, sembrando su semilla con la esperanza de un día recolectar. ¿Qué es la paz? Es ver jugar un niño, que su padre le demuestre su cariño y su madre le abrace con amor. ¿Qué es la paz? Es compartir con el necesitado, extenderle la mano al desvalido, decirle yo soy su hermano, es ayudar al niño, al joven, al anciano, es ser parte de la solución. ¿Qué es la paz? Es traspasar barreras, quitar obstáculos y fronteras, es ser libres como el viento, es decir, yo te enseño, tú me enseñas, es compartir conocimiento. ¿Qué es la paz? Es contemplar la belleza de la mujer, en el amor creer sin condición, es amar a mi semejante de corazón, es escuchar sin decir yo soy el que tiene la razón. Vaya señora paz, bienvenida a mi nación. Bueno, mi querido amigo Bellamil, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, pues para nosotros es un gran honor tener personas como usted, campesinos comprometidos con la paz de nuestro país, y eso es lo que queremos cada día más. Así, mis queridos oyentes, nos despedimos de este su programa y hasta una nueva oportunidad. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.